Las 4 de la tarde y 35 minutos. Buenas tardes nuevamente. Sigue la programación de esta jornada. Las 4 y media. ¿Y qué he dicho yo, Patri? Buenas tardes. He dicho las 4, ¿no? Bueno, son las 4 y 34 exactamente. Y arrancamos, como bien indica esta sintonía, el cafelito, la tertulia de actualidad que cada miércoles le ofrecemos con habituales de esta mesa, como Fran Arena. Buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Pepe Carrasco, buenas tardes. Buenas tardes. Manuel Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y buenas tardes, nuevo, Patricia. Aquí, como siempre, compartiendo un cafelito con diferentes temas de actualidad local a los que invitamos a los oyentes a participar y, si también lo desean, bueno, pues aportar en esta mesa de debate temas de debate. Por cierto, nos llamaban hace unos minutos el club de fan de Paca Ríos, quería mandar un saludo, pero Paca hoy está convaleciente todavía, desde aquí le deseamos una pronta recuperación, no es nada. Y bueno, que la queremos tener aquí la semana que viene, que ya vamos llegando al final, al paréntesis de esta temporada, que va a ser la semana que viene, con motivo de la programación de carnaval, que ya en breve estará en la tarde de Radio Brique. Bueno, pues precisamente vamos a hablar de carnaval también esta tarde, pero vamos a echar la vista atrás al fin de semana a algunos de los actos que han girado en torno a esa solidaridad patente que queda ya clara, de que los ubriqueños, a la hora de ser solidarios, somos los mejores. Y ese maratón, entre otras actividades que ahora comentaremos, de corte de pelo que se celebró el pasado sábado en la Avenida España a beneficio de la familia Gótez Oñate, bueno, pues ha sido todo un éxito de participación, porque los propios organizadores, que así lo comentaban, se veían desbordados allí de la cantidad de personas que fueron a cortarse el pelo de una manera solidaria. Algunos no se cortaban el pelo, pero también querían apoyar en la causa. Y nos comentaban que, bueno, pues estuvieron desde bien temprano de la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, una cola que no paró de hacer que, bueno, pues viéramos en ese punto que había mucha solidaridad en nuestra localidad. Bueno, pues alrededor de, creo que fueron 300 pelados, 300 cortes de pelo los que se dieron por parte de estos peluqueros, de Paco Fernández, de Francisco Gago, Gustavo Calvo, Juan Antonio Dorado y Rafael Gómez, que fueron los que estuvieron cortando el pelo en ese local de la Avenida España. No sé si estuvisteis por allí, porque se vio a la una por ahí intenté que veo que no te lo has cortado. Había un montón de gente en la puerta, un montón. Estaba había una libreta donde apuntaban qué peluquero quería que te pelara, pero lo primero, darle las gracias a esos peluqueros por poner al servicio del pueblo este gesto tan bonito, porque si no es por ello, esto no se hubiera recaudado los 3.000 euros, ¿no?, que se han recaudado más o menos algún hostelero también echó la mano. Sí, porque la Avenida de España es un punto clave, sobre todo los fines de semana. Vimos el ambiente habitual de cada sábado en la Avenida España, al que se sumaba precisamente este y otras actividades de las que vamos a hablar, ¿no? La venta de los precisos también. Que también se vendió rápido. Comentaremos. Yo bajé y al subir ya nos tomamos una cerveza y cuando íbamos hacia arriba ya otra vez ya habían quitado los que tenían. Yo coincidí con algunos peluqueros y en este caso con Juan, el del Bar Moro, que también ha colaborado en esto bastante. El domingo por la noche ya venían de recoger el salón. Por lo visto, Juanito se había levantado a las 6 de la mañana para limpiarlo. Fíjate tú lo que te estamos hablando, que ya no solo ellos, que sin duda, sin la colaboración de ellos, pues no se podría hacer nada. Claro. Pero al fin y al cabo, fíjate tú, 300 pelados son muchos pelados y ese gesto altruista hay que tenerlo en cuenta, y también hay que tenerlo en cuenta cuando nos vayamos a pelar. A ver si me entiendo. Lo cierto es que, aunque el horario de apertura estaba previsto a las 10 de la mañana, nos comentaban que tuvieron que abrir las puertas antes, a eso de las 9 y poco, porque ya había cola ahí esperando. Había personas esperando. Bueno, pues un gesto, la verdad es que es muy original, ¿no? Porque es una manera también muy original de colaborar. Dieron el callo estos peluqueros, sí, desde bien temprano, sí. Pararon 15 minutos para un pico labi. Y lo cierto es que, bueno, pues esta noble causa ha hecho que nos volquemos todavía más en esto esta. Esto también es verdad, familia. Que además es que no pararon prácticamente. ¿Vale? 50 yo, usuarios cada uno. Mi hermano bajaba a pelarse 50 pelados y, un peluquero y yo intenté subir, pero me comentó lo que ha dicho Pepe. Que sí, era una así locura. Estaban por la noche los hombres de Ubrique tan guapos. Todos. Bueno, y las mujeres, ¿eh? Porque también hubo también algunas mujeres que se atrevieron a ponerse en manos de un peluquero de hombre. Pues sí, muchos son los mejores que pelan. Bueno, las entradas de las papeletas de la cesta, eso de momento todavía no tenemos todavía referencias claras. Yo esperaba que el sábado cesta, también la sí, sí, hay una cesta para aquellos que no lo sepan, lo que acabas de comentar, esa cesta que se está habilitando en un local de la Avenida España. Ese escaparate. Ese escaparate cada vez más lleno de cosas. Exactamente, cada vez está más lleno de cosas. Creo que por eso todavía no se ha puesto a la venta, porque hay gente que todavía sigue donando cosas y cuando coincidí yo con los peluqueros estaba allí también un familiar de Daniel, que en este caso que es la persona afectada, y nada, hombre, de parte de él, pues eso, también agradecer lo que empezó como con unos vecinos solidarios, uh-huh. pues esos vecinos se lo han extendido a todo el pueblo prácticamente, uh-huh. ¿Vale? Porque fueron ellos inicialmente desde allí, desde la calle Ronda y limítrofes, los que empezaron todo esto con las primeras papeletas que se vendieron, y fíjate tú por dónde va y que continúe mucho tiempo. Y también hay que señalar la colaboración de algunos peluqueros que no estuvieron allí, pero desde sus establecimientos también colaboraron de alguna manera u otra, pues también estuvieron muy pendientes, también acudieron allí a echar una mano a alguno, y lo cierto es que bueno, pues en esta actividad se volcó mucha gente, y por supuesto las gracias también a aquellos que colaboraron dejándose cortar el pelo esa mañana. Sí. Y otros que iban y no se cortaban el pelo, sino dejaban un donativo allí y punto. Lo estuvieron dejando tanto en la mesa que estaba donde vendían los precisos como todo eso. Llegaba a lo mejor y no cogían el preciso y daban el donativo. Uh-huh. Bueno, pues precisamente de los precisos vamos a hablar también, porque a pocos metros estaba ese stand de la Escuela de Artesanos, que también se ha volcado de una manera brutal con esta causa, y bueno, pues pusieron a la venta, se les fueron de las manos, se le agotaron los 400 precisos aproximadamente que se vendieron en la Avenida España. Estuvieron allí toda la mañana también, participando también de esta manera solidaria en esta noble causa. La verdad es que estamos hablando mucho en el cafelito de este asunto, pero es que nos llena de orgullo que pues la gente de Ubrique se vuelque precisamente con estas causas tan bueno, pues tan tremendas, ¿no?, para una familia. Eso por un lado. El tema de la cesta, que como bien habéis comentado, sí, estamos muy pendientes de la cesta. Todavía no tenemos muchos detalles, pero aquellos oyentes que no lo hayan visto, de hecho lo colgamos la pasada semana en las redes, ese establecimiento que está justamente donde estaba la peluquería Belísime, ¿no? En ese local se encuentra un escaparate lleno de artículos de todo tipo. Hay ropa, zapatos, electrodomésticos, hay de todo. Hay al que le toque y sea sortero o sortera puede prácticamente el ajuar. Aquí lo que han preguntado también, que me han comentado, dice, de cuando si nos toca la cesta tenemos que pagar la hacienda parte del premio, ¿cómo va esto? Hay la gente que no creo, ¿no? Esas cosas, no, hombre. Pero oye, me han preguntado porque hace algunos años una cesta muy grande que salió en televisión, que era moto, coche, ¿no? Claro, pero tuvieron que soltar un pastón a Hacienda, claro, ¿eh? Esa cesta está valorada en miles y miles de euros, a ver si me entiende. No sé si son 200.000 o 300.000 euros. Creo que eran 300.000 euros esa cesta. Claro, y es normal, porque si no todo el mundo lo que hace es defraudar a Hacienda de esa manera. Este año, por lo visto, la metió libre. Te doy el dinero y lo que te doy son artículos. Pero vamos, aquí lo que se está hablando, pero vamos, independientemente de que tengas que pagar la hacienda, que no lo sé, yo creo que no. Pero también se le puede pagar la hacienda que le den la butaca o le den el reloj, le toman hacienda. Exactamente, que no está permitido, ¿no? Es verdad. Sí. Está, pero vamos, que la gente no piense mucho en hacienda a la hora de contar. No, yo no me he preguntado. Que no piense mucho y también hablando con este muchacho, con este, dijeron que claro, que era una forma ya de cerrar un poco el ciclo de vender papeletas, o sea, no iban a estar vendiendo papeletas por cada cosa que rifaran. Eso, entonces dice, mira, se hace de una sola vez, se hace más números, se hace que la cesta sea más, que el premio sea más contundente y ya está, y no vas a tener al pueblo tampoco, que es una forma también que pensó en este caso la también. Y además en esta otra actividad está colaborando prácticamente todo el comercio de la localidad, porque todo. Son prácticamente todos los comercios los que están apostando por esta causa, están aportando precisamente artículos. Y el dueño del local también. Y el dueño. Por supuesto, bueno, pues enhorabuena a estos organizadores. Estamos hablando de los peluqueros, de la escuela artesano, de los organizadores de la cesta, pero ahora toca felicitar a los peluqueros, que este fin de semana pues se la han currado junto a los miembros de la escuela de artesanos y bueno, pues más iniciativas que están por venir para la familia Gómez. Tengo una pregunta. Cuenta. No sé, en mi pregunta me asalta a mí, a lo mejor le puede asaltar la duda a otro teleoyente. ¿Van a poner más precisos a la venta? Precisos quedan a la venta todavía, vale. Puedes comprarlo en la escuela de artesano. Creo que hay algún establecimiento más que los vende, no lo sé, pero en la escuela de artesano seguro que puede. O además, cualquier miembro, a Prudencia, Juan Enrique, cualquier miembro que veas de la escuela de artesano, sirve para ti y para los oyentes, que a través de ellos pueden quedarse, porque además lo están preguntando, que dónde venden más precisos, porque la gente además que le gusta, ¿no? Colaborar y llevarse algo tan significativamente uriqueño como es un preciso. Mira, a mí en Chiclana me preguntaron si había un número de cuenta para donar. Para donarle a la familia. Y ahí sí, hablando yo con esta persona, sí me dijo que ahí es donde hay un poco de más de problemas con Hacienda. Si creas un número de cuentas para este tipo de cosas, bueno, problemas no, problemas ninguno, sino que tienes que tener una serie de requisitos. Exactamente, tienes que cumplir una serie de requisitos y sí tiene que quedar constancia. Y por eso no había, pero fíjate tú, desde Chiclana, como por redes sociales está prácticamente en estos sitios, se ven todos lados y ya me lo comentaron gente que también es de Ubrique, vamos, y que vive por ahí. Y por eso no se ha puesto un número de cuenta, precisamente. Bueno. Ahora, lo del premio no lo sé. Vamos a hablar de del FATOU, pero vamos a comenzar precisamente hablando, cuando del FATOU me refiero a la presentación de las agrupaciones en el FATOU, y vamos a precisamente hablar de otra actividad que se va a llevar en el FATOU, por la cual también se va a recaudar dinero para esta causa, ¿no? Recuerden que todavía no hay fecha para la venta de las entradas, en breve seguro que lo sabemos, pero la presentación de las agrupaciones va a ser el 22 de febrero, el sábado 22 de febrero, a partir de las 8, y ahora vamos a hablar de la presentación, y también vamos a contar con un porcentaje de esa taquilla, casi el 60% de lo que se recaude esa noche va para la familia Gómez Oñate, con lo cual una nueva iniciativa a la que se ha llegado a un consenso las agrupaciones del carnaval y la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, Cultura y Fiesta. Bueno, pues el 60% de la recaudación del FATOU va para la familia Gómez Oñate. Siempre se ha dedicado un porcentaje a fines sociales, bueno, pues en este caso el 60% para la familia, y además va a haber una fila cero para que la gente que no vaya o quiera colaborar de esta manera también lo haga, ¿no? Eso está muy bien. Una bonita iniciativa. Y el precio de la fila cero hay que explicárselo a mucha gente. La fila cero es que tú puedes dar, en este caso, el precio de la entrada sin ir al FATOU a verlo, o sea, que es una forma también de colaborar bastante interesante. Y además, también me consta que va a haber una hucha allí, o al menos lo he oído, para que el que quiera allí mismo aportar lo haga. Bueno, pues estaremos muy pendientes de este asunto, hemos abierto el cafelito con este tema. ¿Y para la fila cero, que es ingresarlo en un número de cuenta o cómo se...? Todavía no tengo detalles de ese tema, pero que lo comentaremos. Hay fila cero y parte de la recaudación para la familia Gómez Oñate. Bueno, pues ya nos quedamos en el FATOU, si os parece. Este año no va a haber descanso, lo comentábamos la pasada semana. Hay 6 agrupaciones, la gala va a comenzar a las 8 de la tarde. Y va a abrir el cuarteto de David Benítez. Si lo quieres saber, preguntar a Isabel, lo ve o no lo ve. La chirigota Ubrique en mi nación, España mi castigo, la chirigota Los del envase, Que me quiten lo bailao, la chirigota Los perros callejeros y por último Los mancilla, la chirigota Los mozos de escuadra. No sé qué os parece el cartel que nos presentan. 10 euros vale la entrada. Y otra novedad, este año no va a haber gala en el FATOU. La otra gala que se hacía paralela a la del FATOU, pues solamente va a ser la del FATOU. El motivo, el pasado año no se vendieron todas las localidades. Y aparte la infraestructura que conlleva hacer una otra gala, un despliegue importante. Son menos agrupaciones este año, con lo cual se ha llegado también por parte de cultura, festejo y los grupos, que también tienen una voz importante en la organización del Carnaval de Ubrique, pues han llegado al acuerdo de no hacerlo en Los Remedios este año y sí dejarlo todo para el Fatou, que es nuestro templo de carnaval, ¿no? En este caso los que más cuentan son ellos, que son los que tienen que cantar, así que nada, si la invitación es un pues perfecto, ellos son al fin y al cabo los que son los protagonistas, no ese día, prácticamente todo el carnaval. A mí me encanta, yo tengo unas ganas de escuchar ya. Yo lo veo muy bien que sea así, porque ya el año pasado prácticamente no se ha recaudado lo que se podría reclamar, porque en Los Remedios, pues, aquello está muy bien, pero te tienes que desplazar allí y la gente, por regla general, siempre todo el mundo, casi todo el mundo, dice Alfadón, Alfadón. Además, que no tiene nada que merecer, desmerecer una gala de otra, no, porque son dos galas exactamente iguales. Igual. ¿Eh? Son las mismas actuaciones. Igual, de las mismas actuaciones, todos seguidos, sí, igual que siempre aquí, se agotan antes las del Fatou. Claro, pues lo que tú has dicho, es el templo del carnaval, Fatou, y la gente parece que no quiere ir allí. Si no va allí, no va al otro lado, porque parece que no hay tanto ambiente o tanto... Claro, si este año hay demanda, pues el año que viene se abre otra vez el Esperemos que en un futuro próximo disfrutemos del carnaval en el futuro teatro. El templo en definitiva está ahí un poquito más para arriba. Que ya lo fue en su momento. Sí, el templo está en... Yo me acuerdo... las cortinas. Arqueológico. Es verdad, una anécdota que yo no lo he vivido eso, pero me lo cuenta mucha gente. No, yo juego las cortes. Yo he ido al cine, yo lo he vivido este cine. Bueno, yo creo que mi quinta ha ido al cine tú has estado en el cine, ¿no? Sí, yo estaba en el cine. Y tú también. Y yo he visto el carnaval ahí. Claro. Yo he vivido el carnaval ahí. Y sorprendentemente, lo de dentro no está tan en ruina, ¿eh? Es sorprendente verlo por dentro, ¿eh? Yo no sé, me parece, vez comentándolo con el antiguo dueño, le entraron unas humedades y le hicieron algo encima del techo que no ha entrado ni una gotera dentro y está completamente, lo que está es muy lleno de polvo, pero claro, antiguo todo. Y de gatito. Antiguo todo y abandonado. De gatito ni idea, porque no hay una piedra de gato ahí metida. El suelo está hecho polvo, arriba. La parte de arriba dice que también está mal, ¿no? La parte de arriba. Todas las butacas desmontadas. Yo me imagino que eso tiene que restaurarlo entero hasta más no poder. Eso no puede hacer hoy en día una infraestructura modernas con las nuevas legislaciones que hay, ya no solo para minusválidos, sino para muchas otras cosas. Y no tema puede... de seguridad con la cortina, claro, ¿no? Las cortinas no pueden arder. No puede utilizar prácticamente nada de esas instalaciones. Supongo yo que cuando lo vaya... Está el proyector de cine ahí. Sí, está arriba. Supongo yo que habrá que hacer algo. El proyector, me imagino que por muy viejo que esté, eso se restaura, eso tiene que ser una obra de arte, ¿no? Yo creo que la casa que se compró al lado precisamente es para eso, porque si tú te das cuenta, mira cómo es la entrada, que son unas escaleras. Después tienes que pasar prácticamente por debajo del escenario en las dos entradas que había por los lados. Con escaleras también. Con las escaleras también. Entonces, prácticamente hay que acondicionarlo con la para los discapacitados y todo eso que puedan entrar. O sea que todo eso conlleva un. A eso yo creo que le queda tiempecito. Pero bueno, mira, que lo inauguren los carnavaleros. También me imagino. Bueno, este año no puede ser. Camerino, ¿no? Porque hay teatro. El otro. Tranquilo. Sí. No vayáis a guardar a pedir entrada ya para. Es que esperemos verlo. No. Más pronto que tarde. Más pronto mejor. No, pero bueno, mira, estamos rememorando esto, que es verdad, los que fuimos, yo me acuerdo que entraba y aquí a la izquierda... Los que fuimos al Capitol. Ah, vale. Los que fuimos al Capitol, que estaba en la chuchería aquí al lado, aunque tenía un... Ángeles, ¿no? Ángeles, tenía el carrillo, ¿verdad? Un carrillo de sucio. Además, los carteles que ponían, yo me acuerdo de las películas de los caníbales, me acuerdo perfectamente porque eso me dejó a mí. Yo tengo impactado. Una anécdota de ese cine que yo fui a ver Terminator. A esa sala. Terminator 2. Sí, cuando. Yo también. Pues yo el día que fui me dijeron, mira, que no la vamos a echar porque no hay nadie. Y no éramos dos y nos echaron para afuera. Yo creo que esos fueron los últimos días. La primera película que vi fue una de Manolo Escobar. Y me acuerdo otra vez que había espectáculos flamencos, había ahí, de copla y esa vida. Y una vez que quedé con mis amigas, como no había teléfono móvil, vámonos al cine. Pues vámonos al cine, yo me creía que era la primera sesión a las 4 de la tarde, que me vengo a ver Flashdance. Pues me vi 3 veces Flashdance, porque terminé de verla a las 4 de la tarde, mis amigas no habían llegado, me queda la próxima sesión, tampoco llegaron a la última, me la chupé 3 veces, Flashdance. Y además el cine Capitol era el bueno, porque se estrenaba ahí, después se llevaba la película a la Arcaza. Es que teníamos un montón de cines, ¿eh? Claro. De invierno, primero Cristina el y capitón, el capitón. Y después bajaba. Y el de arriba de Bolita de la película de Alcázar. San Francisco. Cristina, me acuerdo yo cuando vino Antonio Masín. Y el de verano, había de verano el Andalucía. Claro, y también el Cristina de verano, que había de Cristina había de invierno y de verano. También lo había. Por cierto que lo se me ha pasado, pero la salita de teatro, la salita de teatro va a ofrecer también parte de su recaudación de la obra de este sábado a la familia Gómez Oñate. Nos comenta que quedan entradas para la fila cero para aquellas personas que no puedan asistir a la obra de teatro y que deseen colaborar con este fin. Están a la venta en librería Lambique, en Avenida España, en el estanco de Misión Rescate, o pueden comprar a través de internet en la taquilla online de la salita del teatro, que recuerden que está en calle Santiago, que es un local, la salita de teatro, un local cultural de la asociación Alter Ego y el taller de teatro Te Atreves. Bueno, pues ellos en calle Santiago número 6 también están haciendo sus obras de teatro y arrimando el hombro también en esta causa, que no nos olvidemos. Bueno, vamos a seguir hablando del carnaval. Por cierto, que si algún oyente tiene alguna anécdota del cine Capitol, que nos la cuente. Estaremos encantados de que ha salido esto puede ser un no acabado. Y... bueno, porque nos cuenten lo que quieran del cine Capitol, de aquellos años que recuerdan del carnaval, cuando se celebraba allí o en otro recinto, porque el primer recinto que acogió galas de carnaval fue el Capitol. Sí, pero el carnaval ha pasado por el Capitol, por el cine Alcázar también, por el pabellón. Y ya acabó en el Fató. Y bueno, pues imagino que de todos la, esos la locales, acústica del pabellón no era muy buena. Era el pebaño con diferencia. El pabellón fue fatal. Pero es que el pabellón fue el año en que hubo 28 agrupaciones de carnaval, que yo creo que jamás llegaremos a esa cuando cifra. En el Alcázar también hubo, no me acuerdo las 90, que eran 20 o 20 y tantas también, que aquello era, joder, eran los, ¿cómo eran? Los curas emporrados o algo así. ¿Qué era? Los apelillos serían, ¿no? No, locura emporrado o algo así. Bueno, por cierto que este año vamos a ofrecerle esas crónicas de carnaval de Mari Carmen López con Rocío Sevilla. El programa de carnaval va a empezar muy pronto y vamos a tener, bueno, pues como es habitual, los protagonistas de este carnaval en la parte musical del carnaval, las agrupaciones que se presentan este año. Y el sonido del carnaval de nuestro archivo, que es algo también fundamental a la hora de hacer carnaval de Ubrique, que nos gusta escuchar lo nuevo y lo viejo, porque nos encanta. Bueno, hablando de carnaval, las primeras voces de carnaval que vamos a oír en Ubrique, del carnaval ubriqueño, va a ser este viernes. Este viernes a las 9:30 vamos a tener ya cante de carnaval, porque la chirigota de Alejandro Román, que se llama este año Que me quiten lo bailao, bueno, pues van a hacer una especie de presentación, ensayo general para sus familiares y amigos más cercanos. Dice que el que quiera, pues que se pase en Plaza Camarón, donde ellos ensayan, el local de ensayo de esta agrupación, en Avenida Parlamentario. La Plaza Camarón, Plaza Camarón del bar Carabó. Carabó detrás. Ah, vale, pues la placita que detrás. La placita que está detrás de lo de Carabó. Ay, pues se llama esa... Plaza Carabó, me parece no, que se llama aquello. Misión Rescate. Perdón, no. Camarón de la Isla. Camarón de la Isla, exactamente. Bueno, pues Camarón de la Isla acoge ese salón de ensayo donde ensaya esta agrupación y van a hacer esa presentación, ensayo general, viernes 9:30. En ese salón que tienen ellos. Así que deseamos mucha suerte y que nos hagan disfrutar de un carnaval importante. Bueno, pues toda la noticia de carnaval se las vamos a ir llevando en el cafelito, no lo olviden. Vamos a hablar de turismo también, porque bueno, el concejal de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Arellana, ha presentado en rueda de prensa una iniciativa destinada a fomentar el turismo familiar de la localidad. Se va a denominar Gincana Infantil Conoce Ubrique. De esta manera se anima a todas las familias, tanto locales como visitantes, a conocer los principales monumentos y lugares de interés de Ubrique, realizando un recorrido por el casco antiguo y descubriendo el convento de Capuchinos, San Juan de Letrán, la ermita de San Antonio, el Calvario. Algunas de las familias que completen este recorrido van a recibir como obsequio un blog de dibujo con 10 imágenes o elementos ubriqueños para decorarlo, ¿no? Para pintarlo, colorearlo. Si quieren participar, bueno, pues los folletos de inscripción están en la oficina de turismo. Yo creo que es una bonita iniciativa, sobre todo para los más peques, que vayan conociendo este entorno tan privilegiado en el que vivimos, ¿no? Pues yo creo que sí. Y además viví los niños la experiencia con sus padres, de salir con sus padres, de quitarlos de las maquinitas de la tele, de estar recorriendo y hacer una cosa diferente, al aire libre. A mí me parece estupendo. Y que vean el pueblo, sobre todo el casco antiguo. Yo hasta hace un par de años me da vergüenza. No había entrado en el San Juan Letran ni nada. Sí, sí. Que ahí estaba, ¿no? ¿Dónde estuviste tú por primera vez? Por detrás, por la calle de las cuatro esquinas, no sé eso, por detrás de la de cuatro esquinas, por las calles estas que hay en San Juan. Detrás de la calle Ronda, todas esas calles. La Bonicabra y todo. Unas calles esperar, bonitas. Bueno, yo estoy seguro que todos los ubriqueños, o la mayoría de los ubriqueños. Pero que yo no había estado y soy de aquí, es que yo tuve que ir porque venían mis amigos de ese. Hemos estado. Digo, pero. Y un día dije, le digo a mi mujer, venga, vamos, que vamos a ver todo esto, porque es que es vergonzoso que me pregunten. Y yo es que y te he dicho lo de San Juan Letrán, porque hay ubriqueños que no lo conocen, y cuando entran se quedan alucinados. No, pero la verdad es que... La obra está muy bonita, el San Juan está muy bonito hecho. La verdad es que hay mucha gente, muchísima gente, yo creo que todos no conocen ni las calles de las calles. Por eso es que se lo digo sinceramente. Digo que, hay rincones en el casco antiguo que pasamos de largo, pero son rincones profundos con recoveco que yo... Muy bonito. Por cierto, había... Callejón del Norte. Yo no lo recorrí entero. Yo pensaba que acababa allí en el escalón. Pero hay calle para abajo. Bueno, pues es bonito aquello, ¿eh? Igual que te asoma lo ella. Y la calle Peligro es para abajo. Eso en la Soriza se ve mucho porque por allí transita mucha gente. Pero... Ya, pero después. Es el trozo que va desde la calle Ronda hasta el depósito de agua, ¿no? Claro, con Nicabra. Y tirando, como... y tirando para la calle Ronda también es muy bonito. Sí, sí, pero de esa parte esa zona, tirando para la calle Ronda. Esa parte tira la calle Peral, coge la calle Peral, ya vas para la calle Ronda, calle, y después subes para la ladera, le llama aquello, la ladera, no sé, la calera, la asociación La Calera, que está allí en la misma. ¿Tú sabes por qué? Arriba la tiene, bonito, ¿no? Y tiene un sitio precioso allí también. Porque lo cuidan los vecinos. Porque lo cuidan. Lo cuidan los vecinos, exactamente. Porque lo cuidan los vecinos. Y no sé, que yo era mano de los vecinos, es verdad. Y los arriates muy cuidados por allí. Exactamente. Y limpio. Así que tú vas a cualquier calle de por aquí abajo y está sucia. Pero igual que las casas en Calá, sí. Cuando corresponde, entonces ellos son los que le dan valor. Y ellos son los que le dan el valor, eso es verdad. Bueno, pues es precisamente lo que estamos hablando aquí, en parte lo que se pretende con esta actividad, ¿no? Que conozcamos esos rincones de Ubrique, que los más pequeños también sepan la historia de Ubrique, que es importante, y bueno, pues como tú lo has dicho, ¿no? El San Juan, que hay mucha gente que no lo conoce, pues, y el convento también, ¿eh? El convento también, ¿verdad? Cierto. El convento está por descubrir todavía para muchos ubriqueños. ¿Cuántas veces habéis escuchado? He entrado y estaban las patacabras allí colgadas. ¿Y cuánto tiempo llevan las patacabras? Una década. Colgadas? Pues fíjate tú, hay gente que entra, se queda alucinado porque es la primera vez que entra. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esta actividad y esperemos que sea todo un éxito, que seguro que... No, y después, si sigue hacia el Cardereto, cuando llegas arriba... A esto, como en la iglesia esta que está aquí arriba, ¿cómo es? San Antonio. El Calvario. Ahí tiene una vista, Ubrique, que eso es. El mirador que pusieron es muy bonito, es también. Precioso. El mirador es. Y además la han preparado muy bien, está muy bien preparado aquello, así que son vistas muy bonitas. Bueno, los oyentes que quieran decirnos lo que quieran, ya saben que tienen nuestro WhatsApp para aportar temas de debate, opinar de lo que estamos hablando, o como ha hecho esta oyente, María, que pregunta que si sabemos cuándo van a poner los cacharritos que faltan en la Plaza de la Estrella. Bueno, aquí no tenemos la respuesta, pero sí que lo trasladamos. Ah, vale, se refiere a los elementos... El parque de infantil que hay allí. Que se rompieron algunos, los habrán quitado para arreglarlo, supongo yo que cuando estén arreglados. Es que eso es una pregunta difícil. Sí, eso ya es muy difícil de contestar porque eso... Es verdad que los otros días yo me fijé, estuve allí sentada y me fijé que faltaban, creo que dos faltan. Esperemos que que no haya que quitar los mapas, porque cada vez si faltan es porque se la ha llevado alguien, pero ¿no? Es que es una pena, lo ha roto alguien. Es una pena el vandalismo que hay, porque tanto la placa que hay, que pusieron de Bartolo, está toda arañada. Claro, hombre, es que eso molestaba, de pero hacer limpita molestaba mucho, si la pintas queda más bonita. Es que vamos a ver, es lo que pasa con la... Que estaba muy bonita la plaza y que se la están cargando. Es que no sé por qué. La necesidad que hay de eso. Yo tampoco me lo explico. Es que no. Es que no lo comprende uno. No lo comprende. No, no, ¿qué no, daño no, le hace eso? Es que para a mí no me entra en la cabeza. ¿Y tú sabes cuál es la solución a todo esto? Vallarlo todo. Y digo, sí, aquí vamos sí, claro. No, esa es la solución que le pone la gente a las cosas. Sí. Vallarlo que... todo. Y digo, sí, vamos a tener todo el pueblo vallado para que no se lo caiga. Lo que pasa es que la verdad. Lo que hay que hacer es concienciar un poquito a la gente. Hombre, va, ya los mayorcitos, los mayorcitos que son los que más destrozos hacen, porque los pequeños no hacen destrozos. Hombre, pero ya los que tienen 12 o 14 años y de ahí para arriba ya. Porque yo los veo ahí en los columpios que están en la calle Sol. Y bueno, eso es de jugado de guardia, ¿eh? Eso es de jugado de guardia. ¿No? Había ahí en el cacharro grande que pusieron en Rafael Alberti. Quemado como si fuera como un mesero, una parte, ¿no? Sí. Eso es mala idea. Es que no sé lo que pretende la gente alguna vez haciendo. Bueno, hay que ser. Eso porque le limpio y. Eso es lo que me contestaron a mí. Y eso lo paga el ayuntamiento. Le digo, no, eso lo pagamos entre todos nosotros. No el ayuntamiento, entre todos nosotros. Me lo contestó un niño ya grandecito. Menos mal que no te dijo la calle es tuya. No, ya hace tiempo. Ya hace tiempo que me lo digo. Bueno, pues en breve, y cambiando de asunto, en breve vamos a ver cómo se va a perimetrar con valla la plaza Juan Carlos I para preparar su demolición y la construcción de ese nuevo vial. Así que en breve, en unas semanas, ya va a empezar esa obra, ¿no? Que va a conectar la avenida Diputación con avenida de Corte, para evitar el esto de esta zona y dar un poquito de más fluidez al tráfico, que es de lo que se trata, ¿no? Así pero que... cuando se quite la unión de lo que sube por la Plaza de la Estrella, ¿no? Y entra por la calle San Sebastián, lo único que se va a hacer es quitarlo de ahí y poner un poquito más abajo, ¿no? No. Imagínate que el stop, lo que es el bar stop y el edificio, eso va a ser una rotonda. Vale, de acuerdo, pero suben los coches y ahora mismo se atascan ahí, entre los que bajan de la calle San Sebastián y suben de la Plaza La Estrella. Y ahora que van a hacer, bajarlo un poquito, que tendrá entrada a lo mejor por el puente del Garrobá, ¿no? Y cuando entren en el puente del Garrobá, va a haber otro atasco ahí, ¿no? Tú vienes de la Plaza de la Estrella, vienes de la Plaza de la Estrella para el polígono, y no tienes que pasar por esto. Exactamente. Coges el vial nuevo y te incorporas, no haces un real. Creo que es una incorporación. A la Avenida de Cortes. Pero esa incorporación, ahí no hay carriles para que tú puedas seguir. No, hombre, para eso van a tirar a la plaza, Pepe, para hacer un carril que tire para arriba, para la calle de San Sebastián, y otro que tire para el polígono. Sí, pero cuando yo digo que los coches que van al polígono, pues, que salen de la calle de San Sebastián, y los que van al polígono que suben por la Plaza de la Estrella... No suben ya. Entonces, ¿para dónde van a acabar por el polígono? Por la plaza, por la incorporación. Mira, nueva tenemos un plano que cuando el delegado de obras lo comentó precisamente aquí en la radio, hicimos una especie, no, el ayuntamiento hizo una especie de croquis de cómo iba a quedar la circulación. Y parece a vos de pronto complicado, pero cuando lo veáis va a ser una manera muy rápida y fluida de que pase el tráfico. El edificio va a hacer las veces de rotonda, imagínate, ¿no? Vienes de la Plaza de la Estrella y te encuentras con una rotonda. Si quieres ir para la zona del polígono, coges el vial nuevo. Si quieres venir a los estudios de la radio, coges el vial nuevo, pero en vez de incorporarte a Avenida Corte, tiras hacia arriba. Hasta ahí. Y si vienes de calle San Sebastián, de los estudios de la radio, y vas para el polígono, resto. Que vas a la... Tienes que dar la vuelta también, perdón. Imagínate que la manzana esta va a ser una rotonda y de esta manera pues quizás lo comprendamos mejor, ¿no? Si se ven y en torno a esa rotonda que la forma un edificio enorme. ¿Dónde vuelven a unirse los coches? Pepe, no. ¿En el esto? ¿En lo de Antoñín? No. ¿En lo de Rafa? No. Los coches tienen que más o menos la zona del paso de peatones elevado a la vera de Antoñín, el quemado. Sí. Bueno, pues ahí más o menos ahí va a confluir. Ahí es donde te incorporas. Tú incorporas en una autopista. Un carril que va para que allá. Que tú entras. Pepe, pero ya tú, tú no te vas a tener que parar porque ningún coche va a venir de abajo. Ah, no vienen ya los coches. No, tienen que dar la vuelta. No, el polígono para allá sí, pero. ¿El polígono para acá no? No, claro. El polígono para acá sí. Pero del polígono para allá no va ninguno. Del stop al polígono no va a ir ningún coche. Ya eso. Tienen que dar la vuelta a la rotonda. Tienen que hacer la rotonda. Que es el edificio. El edificio grande es la rotonda. El edificio que queda a la vera de la plaza son 4 o 5 edificios. Tiene que haber. Siempre tiene que haber dos coches que quieran entrar. Te voy a enseñar después el plano y miramos a los oyentes. Porque estamos confundiendo un poco a los oyentes. Ese planning que hay. quizás lo recuperemos ahora y lo incluyamos en la entrada del café de hoy, que para que la gente lo vea claro. Parece a vos de pronto complicado. Una conversación ahí viéndolo y sí, decíamos. Pero parece a vos de pronto complicado, pero es sencillo cuando lo. Yo lo he visto el dibujito y la verdad, además de sencillo, aquello va a quedar muy bonito porque lleva también una zona jardinada. Pero lo más bueno, el jardín es lo de menos. Lo interesante es que los coches no. Lo que se ve es práctico, exactamente, práctico para que no se. No para quitar el problema. No para quitarlo del todo, sino para disminuirlo. Los niños que nos estarán escuchando dirán que lo quiten después, que lo desmuelan después de la tortilla que nos quitan la sala de botellón. Bueno, Manuel nos comenta. Le ha preguntado mucha gente, si va a estar para la tortilla, porque lo van a echar de menos. Pero hay que decir también que botellón en la calle no se puede hacer. O sea, que tampoco se preocupen mucho porque eso está prohibido. Por cierto, que dice Manuel, con el tema del tráfico, con los problemas de tráfico, que quizás se aliviaría un poco más el tráfico en la zona de la Fuente de San Francisco si el paso de peatones que allí hay lo pusieran de una forma elevada, ¿no? Una especie de puente. Pues sí. Nos comenta porque daría más fluidez al tráfico, ya que evidentemente los peatones también pasan a esa hora puntualmente también con mayor frecuencia, ¿no? Lleva razón, la lleva. Eso no se la puede quitar a nadie. Pero en vez de por alto, por debajo es más cómodo. También. Ahí. Pero bueno, que lleva razón, la lleva. Sí, es la verdad lleva. Que si pone un paso elevado y un peatón no se tiene que... Se va descongestionado más. Ahora, ¿cómo se puede hacer una infraestructura de esa en los espacios que hay allí? Todavía, pero todavía subterráneo sí. No. Todavía, se podría hacer. Todavía subterráneo puede ser que a lo mejor... Pero elevado... Pero elevado no puede. Pero subterráneo... Ahí elevado, paso, o sea, subterráneo que... tampoco. Tampoco creo, ¿no? Bueno, yo tiene el desnivel por el lado... Elevan un poquito la carretera y te metes sí. Por debajo y te... Tanto elevado como subterráneo le veo sus problemas a la hora de que allí no hay, no le veo yo espacio para poder hacer unas escaleras, para subir. Escaleras no, elevado no. Pero vamos, que es que cuando baja tienes que hacer unas escaleras también, Pepe. Pero ya se metería en la calle que sube a la que entra al polígono. Y la que sale al bar que está, Hernández, que está de la fábrica. A veces es lo que yo le estoy diciendo a ustedes, que enfrente ahí... Si tú lo haces ahí subterráneo, como estamos viendo, cuando llega a la parte de la avenida San Francisco... Hay una caza. Sí, pero en vez de poner... Encuentras con la caza. Metértelo en la caza. Lo cierto es que lo que comenta Manuel es muy buena idea. Muy buena idea. Exactamente, es una buena idea. Pero si la a lo mejor nos contrata el Ayuntamiento por urbanismo. Venga, coge idea y trae el miércoles. A mí no creo que me contraten. La verdad es que el oyente lleva razón. Si se hace un paso elevado... Y lo quita, obviamente. Yo, la verdad, el tráfico va a ser mío. Ahora, ¿cómo hace allí un paso elevado? Pues eso es lo que cuesta un poquito más. Es el problema. Porque lo tienes que hacer muy elevado. Tienes que tener en cuenta que por allí cogen camiones. No puedes hacer cualquier cosita. Tienes que hacerlo una cosa. Porque no somos chinos. Si no, hacemos un paso elevado. Pero en 10 días. Y tapar. En 10 días. De la chorizata es el paso ese. Pero en 10 días está hecho el paso. Bueno, aquí en España también hay gente que lo arregla todo en 10 días. Arreglado, sí, pero. Bueno, nos dice Eli, nos comenta Eli a través de WhatsApp que quiere hacer saber que desde el domingo, que el pasado domingo día 2 de febrero a las 12 de la mañana, sin saber por qué, comenta, la policía municipal decidió multar todo un lado de la calle Serafín Bórquez, o denominada calle Nueva. Multó coches estacionados donde siempre, de toda la vida, se ha hecho y nunca ha pasado nada. Nos comenta que la multa eran de 200 euros, cosa que le parece un abuso. Dice que es vecina de esa calle de siempre y, a su parecer, han multado a traición, dice, porque si bien es cierto que en esa parte se aparca pisando la acera, pues nunca han multado por ese motivo. Si de repente les parece que estamos sobrados de aparcamientos, que han decidido que ahí no se puede aparcar, que avisen con antelación, comenta, porque, según nos dice Eli, somos trabajadores, pagamos ellos sin tener dónde aparcar para que encima nos pase esto. Es lo que nos dice esta vecina de la calle Nueva, o calle Serafín Borque. Pasado 2 de febrero nos dice que la policía multó a todos los coches que estaban encima de la acera. Me suena a mí que no es algo, sino que será que algún vecino lo haya anunciado, porque eso, no puede pasar. Eso iba a comentar. Porque eso también pasa de vez en cuando en la calle Reguera León, que es la que va para el Cañito, para Cañizo, perdón. Sí. Y a veces, pues multan, pero multan porque... A lo mejor un vecino no puede pasar con un carro, con la esto... Y al día siguiente suelen multar porque a la que la han multado o al que han multado... Ha dicho, me han multado a mí, me multáis a todos. Llama para que venga al vecino que también lo tenía montado. Pero que a mí me da la sensación, no voy a meter la mano en fuego por nadie, ni mucho menos, me da la sensación que esto es previo a una denuncia de un vecino. No creo yo que la policía se levante un día con ganas de coger y lo que, como ella comenta, es algo habitual... se les vuelva inhabitual, pero no, tampoco voy a decir. No se llame a un vecino que va pasando por la acera y ahora no puede pasar porque está el coche en lo alto de la acera y haya llamado y ha dicho, mira, ¿qué pasa esto? Y lo bastante para que bueno, tenga que la policía... Nos aclara una oyente, nos aclara un oyente en este sentido. Hemos leído textualmente lo que nos ha mandado esta oyente y nos dice una oyente, al hilo de lo que hemos comentado, que se multó a los coches que impedían el paso de vehículos grandes, como por ejemplo un coche de bomberos, y obstaculizaban la salida de garajes con vado. Es lo que nos dice esta oyente en contraposición de lo que, nos decía la otra oyente. Por eso el texto del mensaje, que la policía no es que se levante hoy y diga me voy a hacer a fin porque acoge todos los coches, que me da a mí la sensación, de que nos hacen, por lo que suelo ya hablar con alguna gente, que no se levantan muchos días trastocados y quieren trastocarle la vida al resto del pueblo, sino que es previa denuncia y ya si está obstaculizando un camión de bomberos, una ambulancia, la salida de otro vehículo, pues entonces ya aquí no hay más nada que hablar, ya está. Yo eso lo veo. Pero es que pone excusa de aparco donde quiera, porque no hay aparcamiento, no lo podemos hacer. Yo el primero. Hombre, cuando nos multan a nadie nos cae bien que nos multen, pero luego tenemos que... Yo una vez te aparco y digo yo, me van a multar, y digo yo, y si me multan, digo, me van a multar con razón, verás tú, que es que tengo el coche que no debe de estar ahí. Y estamos de acuerdo, no hay aparcamiento, no hay, pero corremos el riesgo. Compramos el otro día me pusieron a mí una recetita y yo sabía que estaba mal aparcado, pero claro. Pues esa receta estuvo muy mal, o te multan o no te multan. Que no, que me pusieron una multa. una receta. Claro, te multan o no te multan. Pero vamos, es que no puedes hacer nada, la coges, la pagas y ya está, porque cuando aparcas en un sitio tú sabes que está mal aparcado. Sí, ¿vale? Que sabe muy mal, sí. Te destrozan el mes, porque te tienes que pagar 200 euros, 100 euros. 100 euros. Porque mira, cuando me ha dicho la cuantía de la multa, si tú estás mal aparcado, la multa es de 80 euros y pagas 40. Pero si lo que estás obstaculizando, la multa sí es de 200 euros. Entonces, cuando ha dicho la cuantía, a mí me sonaba más a una obstaculización de algo. Yo creo que no estoy equivocado en lo que he dicho. Mal estacionado te multan con 80 euros y si estás obstaculizando te multan con 200. No sé si me lo puedes confirmar. Yo aparco, como todos, ¿no? Cuando tengo sitio, aparco en un ladito. Y no se puede aparcar, y a lo mejor tengo que descargar coche, yo vengo de viaje, y procuro de que lo mismo yo nos quedamos allí por si hay que rápidamente cambiar coche. Ahora tú no puedes dejar coche allí solo, irte y... A comer. Y eso, exactamente. Los que aparcamos muy malamente, que yo me meto entre ellos, sabemos primero, que lo hacemos que, malamente, que, y tenemos que asumir las consecuencias cuando llega el momento. No hay aparcamiento, aparco donde puedo. No. Yo el día 31 de diciembre multaron a mí, porque resulta que... Estaban aparcados en la parte de la izquierda. Entonces, él se acostó a dormir y no lo cambió. Ah, claro, cambió de día. Y lo cambiaron de día y no estaba obstaculizando, porque tenía paso para allí. Pero, sin embargo, lo multaron porque llamó a un vecino y le dijo, escucha, que este coche está mal aparcado aquí. Era Cora. ¿Por qué no te llamó a ti y le dijo quitar coche? Del día. Pero claro, el vecino tenía que venir a tu casa y ver. Exactamente, y decirte, mira que... Mira que tiene el coche antes de llamar, lo que pasa que... Sí, pero es muy... Total, hay que tener cuidado donde se aparca. No, yo se lo dije, le digo, no, tú pagas la multa porque... Yo no tengo problema. Bueno, esta mañana hemos tenido en los estudios de la radio al delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón, y además responsable del área de desarrollo local de la Diputación Provincial de Cádiz. Hoy ha informado en los estudios de la radio sobre las medidas que se van a emprender para prevenir posibles desprendimientos de roca en los puntos de mayor riesgo de la localidad, como es la Viña del Perro, la calle Ronda, Carril y Jazmín. Las obras van a ser financiadas a través de la Diputación Provincial de Cádiz. Para cada enclave se ha concretado una solución particular, desde la instalación de barreras dinámicas a redes de anillo o incluso la fragmentación de algunas peñas para posteriormente retirar los restos. No tenemos que olvidar que vivimos en un pueblo y que la amenaza de desprendimiento está ahí siempre. Afortunadamente nunca ha pasado, pasa, ¿no? Nunca ha pasado nada, afortunadamente. Sí, sí, pero bueno, está bien que pongamos en este caso la tirita cosas, antes que la herida, ¿no? Pero mira, okay, hace cuestión de... Roca y han matado gente. No, pero hace, bueno, pero hace muchos años que no pasaba. Pero pocas cosas. Hace cuestión de un mes y pico, como mucho que haga dos meses, se desprendió una ahí en el Solimán, de arriba, de las piedras que están en la parte de arriba, y se quedó sujeta con el tronco de un limón. Menos mal que no sigue para abajo. Que si sigue para abajo, pues entonces, no sabe, a lo mejor coge por el centro de la calle y no pasa nada, pero si le da alguna caza o algo, por eso lo veo muy bien que esas medidas las estén tomando y, vamos, yo le alabo el gusto de eso. ¿Ah? Y digo ahí, igual que hay más sitios, las inversiones en cualquier cosa en Ubrique, pues bienvenidas sean, en desprendimiento, en lo que sea. Sí, ya hace años teníamos los constantes desprendimientos de la calle Ronda, sí, que afortunadamente creo que fue a principios de 2000 cuando se puso esa valla, esa malla, no sé si la habéis visto, sí, que impide o que recoge las piedras que puedan ser susceptibles de coger la cuesta abajo, ¿no? Imagino que elementos de este tipo son los que vamos a ver en esta, hombre, en estas, claro, actuaciones, ¿no? Seguro, para sujetarla tiene que ser algo así, si no es que no la sujeta, eso, ¿no? Y además hay precisamente en la calle Ronda, la gorda se come la mano. En la calle Ronda me parece que es uno de los sitios que entra en ese, este plan. Sí, en ese plan. Es de las que más falta le hace, porque fíjate tú, ¿te acordáis de la que se cayó que no pasó nada? Hace años fue, hace dos o tres años, fue una roca bastante grande, que se quedó parada rápido, incluso todavía me parece que se ve la mueca de donde salió. ¿Sí? Y esa era enorme, si eso tira para abajo, la lía buena. El entorno es muy bonito, pero tiene esa peligrosidad. Bueno, pues no solamente ha hablado del tema de los desprendimientos, sino que también nos comentaba que se está trabajando en ese proyecto para evitar inundaciones en el Cerro Mulera. Diputación va a asumir la mejora de la carretera que va hasta de Cotomulera hasta el pantano, así como la sustitución del puente de los Cuatro Ojos. Esto va a costar aproximadamente 1 millón de euros, 1 millón 30 mil euros, y bueno, pues va a requerir que varias administraciones nos echen una mano, ¿no? Porque estos son obras que el consistorio pues casi que no puede permitirse, obras muy cuantiosas que afortunadamente, bueno, pues está buscando la financiación para sobre todo proteger de inundaciones la zona de Cotomulera, sí, que es una zona muy vulnerable cerca del río, y bueno, pues se pretende con esta obra. Bueno, esa carretera me parece a mí que pertenece a Diputación. A Diputación, claro. ¿Te parece bien? Esa carretera de Diputación y ese puente de Diputación. Luego lo tendrá que arreglar Diputación, todos los gaditanos, no solo los ubriqueños. Eso no lo tenemos que arreglar los ubriqueños, lo tienen que arreglar la Diputación. Y está muy bien que coordinen todas las administraciones, claro, que haga falta. Sobre todo porque cuando hablamos de estos temas que parece tema que como no nos tocan de cerca, pero allí hay muchas familias que están esperando que le arreglen aquello. Pero hace un montón de años que están esperando, ¿eh? No, un montón de años no, desde que tienen la casa. Eso, desde que hicieron la vivienda. No, entonces, más que nada para que tengan también una seguridad a la hora de tener su casa como Dios manda. Bueno, ya no solo su casa como Dios manda, sino que en una ría, en una de estas que abran el trasvase, no te forme el agua un estropicio por allí. Y que si son daños materiales, mira, pero que puede afectar a otro tipo de cosas y es un poco más complicado. Yo eso lo veo perfecto, y que trabajen con esas cosas, porque eso es, aunque nos parezca que nunca nos va a llegar, pero hay veces que nos llega. Quizás hay que estar prevenido en este sentido. Que en cualquier momento te puede llegar, porque te viene una riada de estas locas que vienen ahora, y... Ten en cuenta que se abre el trasvase. Y si en una que el García... Pero eso se ha alagado sin abrir el trasvase, ¿eh? Sí. Antes, lluvia nada más, se ha llegado el agua alta. Fíjate tú. Tú me lo estás comentando. Se ha lagado sin lloviendo y ya está. Si en una de estas que está lloviendo... Te viene una tormenta de estas que la vemos en la tele. Y el trasvase se pone a soltar agua y ya está. Y hombre, y que allí hay muchos vecinos que no tienen su situación como deberían de tenerla, que es su casa con su permiso de habitabilidad y correcta y bien recepcionada, como nos gustaría tenerla a todo el mundo. Bien. Así que si todo esto va a ayudar a que ellos la tengan, pues perfecto, pues bienvenido sea. Bueno, pues otra de las actuaciones previstas para sobre la marcha, para comenzar en breve, es otro problema endémico que teníamos en nuestra localidad, que era el acerado de la avenida Jesulín de Ubrique, zona Hipersol, con barriada Miraflores. Esta Mirasierra. Esta intervención va a realizarse en breve. Ah, se va a hacer. Y bueno, pues era algo que demandaban mucho los ubriqueños y ubriqueñas. Sí, porque damos la vuelta por allí. Claro, hay una zona en la que pasean muchas personas. Muchísimas personas. Yo pasé por allí. Y no hay acerado, ¿no? Y muchas personas mayores que también pasean por allí. Como mayor, yo. Yo creo que esta es la acera más solicitada de Ubrique y la más necesaria. Yo me acuerdo que desde aquí, desde este mismo micrófono donde yo estoy, vaticinaron que eso no se iba a hacer nunca. Cuando vea el vaticinador, te lo voy a decir. No va a vaticinar. Está muy bien, porque es que tú das tres vueltas en la Avenida España y dices, Dios, ya está. No, y aparte, eso es que ya allí tira por la plaza, tira por el San Juan, es que tira la vuelta por él. Es un recorrido muy cómodo. Y ya te tranquiliza, ¿no? Avenida España para arriba, Avenida España para abajo. Y aparte, eso que es que ya ha habido dos o tres accidentes ahí de personas que se han caído, se han resbalado y se han fastidiado. Y bien fastidiado. Vamos, que cuando en todos estos años no se ha hecho nada allí, ha sido precisamente porque aquello no era terreno municipal. Y entonces el ayuntamiento no podía hacer nada en algo que no era suyo. Supongo yo que habrá llegado a acuerdo. O con cualquier cosa de esta, pues habrán llegado a un acuerdo para que se pueda hacer. Está bien. Ya está. La cuestión es que se haga y. Pero ahí no va la feria, no va el recinto ferial. No sabemos, ¿no? ¿A dónde va la feria todavía? Por allá arriba va el recinto feria. Según el pegó. ¿Lo ve? Según el pegó. Pero cuando hagan el recinto feria, pues el pegó. Se mueve la acera, ya está, de sitio. Según el pegó y según la encuesta que se hicieron, salió también que se iba a. Sí, pero vamos, el recinto feria no va por allí, por donde va la acera. Ahí va, irá por él, pero va por la otra. Esa zona va a quedar. Por lo menos tiene que tener la acera. Por eso, claro. ¿Dónde vamos a poner los tirapichones? Los coches y aparcar la acera. Bueno, nos están preguntando algunos oyentes, ya vamos a finalizar hoy el programa, que cuándo empieza el carnaval, el programa de carnaval en la tarde. Vamos a empezar precisamente como hacemos todos los años. Nos adaptamos al calendario del carnaval de Ubrique. Recordemos que hasta el fin de semana 15 y 16, no es la primera fiesta gastronómica, la tortilla y la jamona en la barriada Antonio Vega. El siguiente fin de semana, correspondiente al 22 y 23, tenemos las chicharronas y la presentación de las agrupaciones. Y en el puente de febrero, en el puente del Día de Andalucía, tenemos actividades. Hablaremos también del Día de la Bicicleta la semana que viene, Manolo, vale, recuérdamelo. Vale. Este año parece ser, de momento, que va a haber buen tiempo. Febrero está viniendo tranquilito en cuanto a la climatología. Hablaremos de la bicicleta, que se va a llevar el 28 a cabo. Y el 29, el pregón. El pasacalle con el que se despide el carnaval es el 7 de marzo. Y la quema de la patacabra el día 8 de marzo. Bueno, pues la programación de carnaval, como ya decimos, va a empezar en la semana en la que ya haya actividades de carnaval en la calle, para tener una continuidad. No vamos a hacer hoy un programa y luego nos vamos a estar 3 o 4 días sin aquí hacemos los programas de lunes a viernes. Vamos a hablar toda la semana de carnaval. Por cierto, tú este año, ¿con qué nos vas a sorprender, Fran? Que tu disfraz es el más esperado de la chorizada. El tuyo y el de Sánchez, de Jesús Sánchez. No, el año pasado coincidió. Habéis coincidido dos veces, ¿no? De Donald Trump y de Freddie Mercury, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, no, este año no. ¿Por qué no os ponéis de acuerdo? Este año no sé si me voy a disfrazar, pero bueno, ahí estoy dándole vuelta, ¿vale? Yo sí lo que sí le digo a la gente es que... Que te disfraces. En la choriza, pero todo el pueblo para arriba disfraza. Yo me voy a disfrazar. Todo el pueblo disfraza para arriba. No, yo lo digo. Es más, que no suban de paisano, que van a hacer ridículo, bueno, hombre. Con una peluca y dos coloretes. Yo estoy disfrazado todo el año, de que este día no me voy a cambiar. Con una peluca y dos coloretes estamos... Ya está. No hace falta más. Ya está. Bueno, lo importante es pasarlo bien. Exactamente. Bueno, además, no tienes que hacerte ni un disfraz, sino un disfraz de otro año. De los chinos. ¿Qué es lo que se lleva? Uno que se disfrazó tu primo, dámelo y tira con él para arriba. Uno que me puse yo en los años 70. Pero vamos, que suba la gente disfrazada. 74, 75 por ayer. No tuve correna con el disfraz. Es que en aquellos años... ¿De qué te disfrazaste, Manolo? Iba de novia. Claro, de mujer. Claro. Es que ibas provocando también. Manolo, de 74, disfrazarte de novia, estabas pidiendo que los grises te hincharan, que yo. Es que vamos. Muy bien, Manolo. Y me dieron Estaba yo en la torre, me dieron, escucha, ahí viene. Le digo, ¿qué? ¿Cómo usted va a andar que me va a coger? Bueno, que te cogí la idea de una vez que en carnavales los calabozos estaban siempre llenos. Bueno, ya ves. Eso entonces era, uff. Pero no le gustaban a ese hombre los carnavales, hombre. Eso era peligro. Vale, nos dice un oyente que te digamos que está esperando a que salga el Sánchez, Jesús Sánchez, que lo hemos comentado aquí, ¿no? Que lo que te he comentado yo prácticamente, ¿no? Que se os vaya a poner de acuerdo. No, yo con Sánchez hablo mucho porque es un buen amigo mío, pero nunca hemos dicho vamos ahí de esto. Ha coincidido dos veces porque ha coincidido. También cogéis el personaje del año, ¿no? Y yo conté la anécdota del año pasado, ¿no? El año pasado estábamos en Navidad en un bar y entonces me dijo él, este año voy a pegar un pelotazo. Y yo le dije, no, el pelotazo lo voy a pegar yo. Y al final lo disteis los dos. Y ahora dice, bueno, ¿tú de qué vas? Digo, yo voy a llevar una chaqueta. Y dice, ¿una chaqueta? Y dice, sí. Y me dije, ¿de qué color? Digo, amarilla. Y mi hijo tenía una sudadera amarilla, digo, del color de la sudadera de mi hijo. Y ya se echó las manos a la cabeza y dice, ya vamos los dos de lo mismo. Así fue, él lo puede corroborar. Y yo con él me llevo muy bien, pero nunca hablamos de que nos vamos a disfrazar. Hay veces que surge y coincidimos, pero, y otras veces que digo que... yo que siempre procuráis de coger el además personaje él, además destacado él, del año. Para mí, y no es por hacerle la pelota ni nada, para mí es el que más se le ocurra en la... porque lleva hasta el mínimo detalle y le gusta ir muy perfeccionista y muy maquillaje bien. También lo cuida mucho. Maquillaje. El año pasado se puso unos dientes de verdad, que fue un dentista para que le pusiera los dientes de Freddie Mercury. O sea que no es cualquier cosa. Se lo ocurra a tela. Y pero cuando fue de la reina, por ejemplo, que ahí no... Desde tú cuando iba disfrazado... Él se lo trabaja de otra manera. Son dos formas distintas de llevarlo. Yo soy un poquillo más de jaillo y él es más perfeccionista, pero nunca nos decimos de qué vamos ahí. Nos damos la sorpresa ya. Tú te disfrazas y punto, y fuera, y ya sabes, sabiéndolo tú, que eres tú mismo. A lo que te mire, yo te conozco. Vale, bueno, que no sale Sánchez este año. ¿Que no sale? Que no sale este año. Bueno, ya le preguntaremos cuando lo veamos. Claro, es puente y seguirá de puente. Bueno, ya hablaremos del puente para que no se vaya la gente. Que van a estar mejor raca, que raca, ¿sí? Bueno, pues antes sí. De irnos, recordar que Canal Sierra de Cádiz, los compañeros de Canal Sierra de Cádiz han cambiado de frecuencia de emisión en el centro emisor de Los Olivares. Cuestiones técnicas que los oyentes, bueno, pues no tienen por qué entender, pero esto significa que a lo mejor han dejado de ver la señal de Canal Sierra de Cádiz en sus televisores. La banda que ocupaban anteriormente las cadenas locales, bueno, pues va a ser ocupada ahora por la tecnología 5G, con lo cual tienen que desplazarse. Esto se traduce en que tengamos que resintonizar los televisores. Simple y llanamente. Además, nos comenta que vuelven, aprovechan este apagón, este KitKat, para ofrecerles la televisión en alta definición, en HD, con lo cual van a ganar en calidad de imagen. Que no ven, que han dejado de ver la señal de Canal Sierra de Cádiz en su televisor, bueno, pues solamente tienen que resintonizarlo y podrán verla, no tienen que hacer ninguna instalación de antenas ni nada. Nos dicen también los compañeros de Canal Sierra de Cádiz que en caso de que no puedan resintonizando el televisor, aún así no lo vean, que se pongan en contacto con ellos a través de las redes sociales de Canal Sierra de Cádiz o en su teléfono, el 956-73-7456, para que ellos directamente le asesoren en lo que tienen que hacer. Bueno, pues perfecto. Punto y final a nuestro cafelito. Fran, muchas gracias. La semana que viene espero que estemos todos, que vamos a hacer un quizca con los carnavales. Y ya para que se tiene que poner bien porque vamos a hacer la copla para final. Por eso, y tenemos que hablar de la copla. Buena. Pepe, muchas gracias. Que la tenemos que hacer para final de marzo. Estamos esperando. Recuérdamelo la semana pasada, que la semana que viene que lo comentemos. Manolo, gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene. Y Patri, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Llega a tiempo de deporte con Jesús Domínguez. Feliz tarde. Hasta mañana. Igualmente.